acá estamos con el embajador de Venezuela en Argentina y bueno, le damos unas preguntas. ¿Cuál es la importancia de estar hoy acá en el frente del Monumento Bolívar en Parque Rivadavia? Bueno, primero saludar y agradecer profundamente a la Darío Santillán, que siempre solidaria está en todo lo que representa los movimientos de emancipación antiimperialista, en, no solamente en Argentina, sino en toda nuestra América. Mira, para nosotros es muy importante la posibilidad de ir construyendo y ir motivando un sentimiento antiimperialista que se requiere para de una vez por todas tener la posibilidad de derrotar las políticas injerencionistas, la agresividad, la violencia que desde los Estados Unidos como política de Estado han venido sustanciándose en cada una de nuestras regiones, de nuestro país. Yo creo que estos campamentos me ayudan sustancialmente a motivar, y estos campamentos deben servir también para aprovechar el tránsito y tocar a la ciudadanía común, a esos que hoy no están movilizados en términos políticos, los que hoy a lo mejor piensan de que cada una de las realidades de nuestro mundo no los toca. Yo creo que por eso es importante estos campamentos, que no sean simplemente para el debate y el intercambio con nosotros, sino también la capacidad para irradiar en el público cotidiano, en el que transita cotidianamente en nuestras calles, de que entiende de que hay un mundo al cual pertenece, de que hay una sociedad de la cual forma parte, de que hay una región que tiene identidad propia y a la cual pertenece, para que eso permita movilizar un sentimiento masivo, ¿verdad?, de independencia, de soberanía, de emancipación, que es muy importante en estos momentos. Y una última preguntita, ¿cómo se expresa hoy el legado de Bolívar en América Latina? ¿O en qué procesos? Mira, uno lo puede ver. En todo. No solamente el legado de Bolívar, es el legado de todos los que construyeron nuestra patria. Es San Martín, es Monteagudo, es Castelli, ¿a quién más te nombro? ¿Ah? Eso es olvidado, Dorrego, eso es olvidado de la historia. Sí, esos que O'Higgins y que ni siquiera hoy están en los escritos. Esos construyeron verdaderamente una visión de patria grande. Entonces yo creo que hoy, por supuesto, están los dos monstruos, que es San Martín y Bolívar, pero también tenemos otros monstruos, es que acaso Hugo Chávez, o es que acaso Néstor, el haber tenido Néstor la visión del viraje, tienen entre Evo, etcétera, más allá de los matices, más allá de esos matices que son lógicos, tuvieron por lo menos el sentido claro de lo que era la orientación hacia donde se debería ir. Bueno, muchas gracias. Okay.